creo que sí me graba, ¿sí, no? Buenos días, tardes y noches, donde estén escuchando. Este es nuestro podcast número 1 o 12. Uno de la nueva generación. ¿Uno de la nueva? Una de la nueva generación. Bueno, este es nuestro podcast número 1. Es Primera Impronta. Es que me siento mal. Para los que se han dado cuenta, hemos cambiado el nombre, la página, la imagen, pues casi todo. El lugar. Del podcast. El lugar también. Deja mis tequillas. ¡Quiero tetillas! ¡Espérate! No, aquí no, por favor. ¡Qué cago de Lalo, amor! ¡Pero aún así, quiero tetillas! No, alguien está alucinando. ¡Ay, no! Ya, ¿qué te metiste? No, es que siento las manos frías, me arde la... O sea, siento la cara caliente y me arde los ojos. Así caliente. ¿Calentura? ¿Fiebre? Yo digo que es por fumar. ¡Ya! Deja de fumar, vas a ver si te quita. ¿Ya ves? Es por fumar. No, por hacer tanto el amor le voy a bajar. Oye. Oye. Ya se ponchó mi muñeca. ¿Por qué se ponchó? Es que me acordé de ti. Nos lo hicimos muy enjundiosamente. Ándale. Ándale, yo me voy a conseguir uno de carne y hueso. Se rompió como los globos ahorita, ¿no? ¡Uy, ya está! ¡Mi regalo! ¡Ay! Ah, sí, silencio. Estamos grabando. Estamos grabando desde el carro de Lalo. Afuera de... ¿Qué dices? Ahí dice Newton. Newton 7. Ahí dice, ¿no? Enfrente del banco, como si fuéramos a saltar. De hecho, vamos a dar el gran golpe hoy. Sí. Realmente estamos por la escuela. Nada más que en lugar del parque, ahora será a un lado del banco. Es HSBC. Aquí es que tenemos flojera. Sí, el día está de hueva. De hecho, noticias hay. Y ya no va a haber noticias. Bueno, sí va a haber, pero... Más espontáneas, ¿no? Sí, vamos a cambiar el formato del programa otra vez. Y ahora va a ser más, más espontáneo. De hecho, más... no hay un guión. No hay una estructura. Ándale. Me está doliendo la garganta, ya sé por dónde va el punto. Te vas a enfermar de la garganta. Es que ayer me mojé que le hablé a Miguel. Pero no estoy demasiado para que te duela los ojos. Tengo como el cuerpo cortado. ¿Sí has sentido ese cantazo? Ah, entonces sí. Te va a dar fiebre. Te va a estar embarazada. Sí. Cállate, que si quiero estar embarazada, me embarazo después... de otro hombre y tú no. Porque tú quieres tener hijos conmigo. Estás delirando. Sí. No le hagan caso. Pues empecemos el podcast de hoy con... La muerte del vocalista. La muerte del vocalista de In Excess. Para los que no sepan, In Excess era una banda ochentera de pop. Ajá. ¿Eran ingleses? Era como los NSYNC en su tiempo. No, pero fíjate no que ellos hacían buen pop, o sea, no estaba... Ahorita nadie hace buen pop. Antes, por eso, antes, ellos, ajá, por pero eso, comparado con fama y, oh, cielo, y estructura y todo eso. Era lo que estaba diciendo. Me voy a dar un... Estás repitiendo lo mismo. Sí. ¿Ah, sí? Digo, no, este es de plano. Sí. Igual los que no sepan, hay un muy buen disco de In Excess, se llama Kick. No sé si lo han escuchado. Trae grandes clásicos como Never Tears Apart, esa famosa balada. Never Tears Apart. Trae pegó en el carro. ¿Te acuerdas? No llegaste a ver un video donde salían muchas teles. O sea, como que salía un plano y luego otro. Y luego otro. Pero es un disco más reciente. ¿No sabes cómo se llama esa canción? Sí. Bueno, es que le tengo que consultar el disco. Es que ahorita no tengo la memoria muy fresca. Ah, ya. Es que no me acuerdo cómo se llama. Ya no tengo nada fresco. No, pero el disco que yo te digo es más clásico, o sea, viene la de New Sensation. New Sensation. Ah, sí, de hecho, fue el que pegó más. Ese que pegó más. Y ese que dices es como de 93. Ahí luego te digo, esa buena cerrarle ya está un poco más rockera, ¿no? Sí. Yo también tengo el último disco que ellos editaron, pero ya ni me acuerdo cómo se llama. También salió una rodilla por ahí para la película de Contracara. ¿Se acuerdan de esa película? De Mel Gibson. No, Nicolas Cage y Travolta. ellos hicieron el soundtrack y ese fue el último disco que editaron. De hecho, en ese año habían programado una segunda visita a México. Y yo, como no fui a la primera, al primer concierto, dije, ahora sí voy, ahora sí voy. Pero algo lamentable ocurrió con el grupo. El cantante murió. Por un orgasmo con patos. Por un experimento entre orgasmos y cinturones y arcados y todo. Pero platícanos esa leyenda. Ah, es que dice que hay una especie como de ritual en el cual puedes prolongar tu orgasmo. Esto consiste en masturbarte, por así decirlo, pero a la vez estás colgado de un... Del cuello. De algún cinturón o algo así. Ajá. Y esto consiste en que te vas, a la vez que vas perdiendo el conocimiento, te vas muriendo, a la vez tu orgasmo se va intensificando. Y según esto... Lalo ha muerto. Pero se supone que durante ese lapso tienes como que un minuto antes de que te mueras. Y si muerdes algo ácido, ya sea un limón, sí creo que estás con el limón, como que recobras el conocimiento, pues, para decir, ah, no, me estoy muriendo, y ya te salvas, algo así. Y se le olvidó cortar los limones. Y se le olvidó cortar el limón y se quedó ahí. Mira, no, pues amargo. No, que eso es como para morirse, lo que te regresa es el limón o algo así. El limón es limón. Se supone que con el limón te despierta. En la prepa, bueno, no, tú ya en la universidad. Cuando te hacían que te desmayaras, que te quitan el oxígeno de aquí, que te vas. Ah, pues tienes dos puntos en la garganta donde si los aprietas te vas. Entonces, si te los quitan a tiempo, ya cuando estás acá durmiendo, vuelves a regresar. Solo dijiste que era que se fuera y se viniera. Ajá. Para se viniera y regresar. Ya. Yeah. Y no sé si supiste que así lo encontraba. Desnudo, ¿no? Y colgado de un cinturón. Yo nada más sabía eso, y bien pero no sabía. Ah, eso sí, no quiero saber. Y con una sonrisa en la cara. Con los ojos en blanco. Y... No, con cara de... No me acabé el limón. Chupa limón. Pero... Pero se manejó como un suicidio, ¿no? Ajá, supuestamente, pero también se manejaba eso. De hecho, en un capítulo de Six Feet Under, ¿conoces esa serie? Es de dos tipos que su papá tiene una funeraria. Ajá. Y ellos la tienen ahora. No, la de 10 metros bajo tierra se llama. Mm. En español. Algo así. Entonces se supone que en un capítulo... Espérate. Las sillas. No, sí me duele. Coño, que te has subido a alguien. ¿Cuando te lo hago acá? No, porque estoy muy excitado y estamos en pleno... Pues no te deberías estar excitado ahorita. No, eso fue cerrado. Se está debrayando. Ya me puse más caliente, amor. O sea... Aquí no, que está Lalo. No, pero en serio me puse caliente. ¿Cuánto cobra un hotel? No lo vas a pagar. Depende. No, digo, para alquilarles el carro. Depende, porque de 100 pesos, ¿eh? Es un modelo recientón. Pero aquí no cabe cómodo. Miguel estirado. Lo malo es que no tiene vidrios polarizados. Ya los polaris. Lo llenamos de... empañados. Tenemos una anécdota de eso. ¿De vidrios empañados? A la vuelta de mi casa. Es que... No. Ahorita es como de Inexcess, ¿no? Luego. Ah, sí, en la serie. Entonces, ¿te das cuenta que el capítulo empieza que un tipo pone una porno y se está masturbando? Y en eso se baja, se quita el cinturón y lo cuelga, y él se cuelga. Y y está teniendo el orgasmo, pero el tipo no alcanza a morder el limón y se muere. Y y ya después, pues todos no sabían qué onda, que por qué se había suicidado, porque el tipo tenía un buen trabajo y todo. Y entonces uno de ellos dice, a lo mejor es como el cantante este de una banda famosa, en el cual el ritual consiste en, ya sabes, colgarte, masturbarte y todo, y con el limón te hace recobrar el sentido. Ahora, qué loco. Los cinturones lo ven a Marte, se ve resistente. Pero no. No, era bien normalito. Pues ahí la que me dijo, o sea, desde que yo escuché esa noticia, lo que me pareció muy muy curioso, pues es que imagínate, o sea, ese tipo famoso, con ese disco que habían sacado, estaban repuntando otra vez. O sea, como que era el regreso, ¿no? Sí. Entonces, imagínate todo el barro del mundo. El tipo siempre fue carita. O sea, siempre anduvo con modelos y todo el rollo. Y es como por una tontería dejas eso, ¿no? O quién sabe, igual ya es gente que ya ha probado de todo. Y por andar experimentando. Quiere más. Quiere más. Pues ahí se quedó, ¿no? Oh, si eres, la vida se las cobra todas. Silencio. Ya, ¿no? Habla. No. ¿Te ibas a contar algo? Lo que pasa es que Jessica está en un estado extraño. Sí, me siento como que toda pendeja. Bueno. Un lona verde. No, es que los colores brillantes me llaman la atención. ¿Te metiste algo? No, ¿quién me metí algo? Ya, dime la verdad. ¿Cómo sanó? Traes tu cigarro preparado. Ya. La explicación más científica que tenemos es que se va a enfermar de gripe. Me está doliendo esta parte del ganglio izquierda. Y sí, sí me he sentido así cuando me enfermo. Dice que tiene los ojos calientes. Tengo los ojos calientes. Van a salir perrilla. ¿Qué estuviste viendo? Se andaba espiando ahí. Te metí un baño a espiar. Te metiste un baño, ¿verdad? Bueno, tú tenías una leyenda. Ah, son varias. Leyendas Urbanas 2. Es como muertes en dominó. Ah. Era una señora que estaba bañando a su hijo. Si lo cuento así como le la tarada, porque estoy así medio hipertensa. Estaba bañando a su hijo en la tina. Y en eso oye un grito. Así, ¡ah! De uno de sus hijos. Tenía un niño, una niña y un bebé. Eran chiquitos los niños. Y en la niña, como su mamá le había dicho que a los hombres les sobraba algo y a las mujeres les faltaba algo, la niña le cortó su pene al niño. Entonces el niño se estaba desangrando acá, y corre la mamá, lo sube a la camioneta, súper nerviosa acá, se hace para atrás, mata a la niña, la sube a la camioneta y ve que ya no respira y que el otro tampoco está llorando. Bueno, eso se acuerda que su bebé lo dejó en la tina. Sube y su bebé estaba ahogado. No. Dicen que son historias reales de Argentina. El güey este que lo sacó... ¿No será de gallegos? No, este güey que lo sacó sí hay testimonios en periódicos. Y otro es de que estaba en un quinto piso y estaba un señor que le aventaba la pelota a su perro, ¿no? Pero ese día dejó abierto el balcón. Y se va su perro y se avienta, ¿no? Por el balcón, o sea, se sale. ¿Perro? Ajá, se sale. Le cae en la cabeza a un señor. Después de eso, un viejito que estaba viendo enfrente le da un ataque al corazón. Como venía un camión con personas, ve al viejito que le va a dar un ataque al corazón y choca. Y de ahí, atrás, vienen dos, una familia. Choca la familia atrás del camión y sale el niño y todavía acaricia al perro porque el perro no le pasó nada. Nah, desde que hubiera quedado el perro yo me hubiera cagado de risa, no hubiera visto. El perro no. Pero que acá que mató al señor así siempre. Es demasiada mala suerte. Hay hay una canción de Oscar Chávez que habla sobre un argentino que según su esposa le engañaba, se le mueren sus hijos, él se enferma de lepra y no sé qué. Y según cuando entra a dar gracias a Dios, no, creo que le cae una... esas cosas que están como altares encima. De las mata, imágenes, ¿no? Y en el momento en que le cae, pues dice una grosería y se condena y se va al infierno. Y según día en el infierno, pues él dice que eso es vida, ¿no? Para él. Eso es vida, che, esto es vivir. Está buena esa rola, no me acuerdo cómo se llama. Oscar Chávez. Lo que pasa es que él vio un programa en el que hablan de muertes, muertes en dominó. O sea, que una tras otra. Muertes en dominó, órale. ¿Dónde lo viste? O sea, que está en Infinito. ¿Canal Infinito? En... Sale en Cablevisión. Está bizarro. Debería de existir algo así como ligues en dominó. Así que llega y sale una chava y... ¡Ay, quiero salir contigo! Y de repente va pasando otra y deja a su novio. ¡Oye, yo quiero hablar contigo! Eso estaría más chido. ¡Ligues en dominó! Ligues en dominó. Imagínate, 5 ligues al día. Yo consigo 20. Pero a mí se me hace demasiada fantasía. No creo. Pero es que en lo de la muerte del chavito, bueno, de los niños, sí está en periódico, porque pasa donde está el periódico y la muerte de las personas y todo eso. ¿Y sale la muerte de los tres niños? Ajá, es cagado, pero esa es la historia. Y a la señora la metieron a la cárcel porque, por descuido, para ver asesinada a sus tres hijos. Porque al niño, por decirle a la niña que le sobraba algo, era la culparon de esa muerte. A la niña, pues porque la atropelló, y al bebé, por descuido, porque lo ahogó. Pues ahora estaba muy sope porque pudo haber salvado al bebé, aunque sea, ¿no? Pues que se le fue. Mejor se hubiera quedado en su casa y ya. Es sagratijo, no mataré a los otros. Se me había puesto un tapón. No, como también la del suicida, que estaba el suicida en un departamento, bueno, en un edificio, pero en el piso noveno, quinto, no me acuerdo, estaban discutiendo una pareja, pero el señor siempre sacaba una pistola, pero nunca la tenía cargada, o sea, de tanto que se encabronaba con ella, sacaba una pistola, pero nunca la, o sea, nunca la cargaba, y un día su hijo los odiaba tanto, bueno, odiaba tanto a su mamá que cargó la pistola para que si le iba a disparar, que si le disparara. Está el suicida, se avienta el suicida y él dispara y le cae al suicida, o sea, la bala, y el suicida era el hijo de la pareja, que ya no aguantaba las peleas de sus padres. Son muertes raras. Las cuento mejor cuando estoy bien, ¿verdad? Sí. Y lo distraje también. ¿Qué? Oh, ah, sí. Es demasiada relajación. Ya, ¿qué se metieron? No, nada. Que no me dieron. Hasta tengo eructos, mira. Ah, eso es normal. Amor, ¿qué comiste? Lo mismo que tú. Ah. Tengo eructos. Pero lo tuyo ya tenía caducidad, ¿no? Mucha caducidad. No, a mí me siento mal. Oh, es extraño este podcast. Es el podcast más de hueva y bizarro. El mundo bizarro del podcast. Ahora ya, más bien está de hueva. Va a ser como un como cuando de las canciones sacan versiones raras. Son así como rarezas que de repente te encuentras. Este podcast va a ser una rareza. Ajá, como los Simpson acá cuando tocan un tema que no toca. ¿Sí me entendieron, no? No. No. Y eso que soy fan de los Simpson. Como los Simpson cuando van a la feria del chile y el nopal. ¿Eh? ¿Cómo estás delirando? No, es la feria del chile nada más. Y hay una de la feria del chile y el nopal. No. Te voy a conseguir ese capítulo, Miguel. Si lo consigues, solamente que tú lo dibujes. Porque no es la feria del chile. Se supone que nadie puede hacer un chile tan fuerte que lo pueda, que no lo pueda resistir Homero. Hasta que hacen uno que sí. Ah, se pone cera en la lengua para que no sienta. Te lo juro. Sí, tiene un viaje con un zorro. Ese le dice que por eso es la feria del chile. Sí, es del chile. Tú dijiste chile y nopal. Que fuera mexicano, man. Oigan, una pregunta. ¿Saben qué va a haber hoy en el Zócalo? Va a estar Robbie Williams. ¿Pero es un evento? Sí, sí, los premios Oye. O sea que igual nada más canta una rolilla, ¿no? Pues se supone que se va a aventar varias. ¿Quién más va a estar de artista? Va a estar Belanova, el Tri, Paulina Rubio, Cumbia Kings. ¿Quién? Cumbia Kings. Mi dulce niña. Robbie Williams. Tú me fascinas. No me acuerdo quién más. Con tu sonrisa. Sí, no manches. Y es que van a estar un buen de artistas, pues les van a entregar los premios. Sí. Y va a estar el, ¿cómo se llama? Adal Ramones, de conductor. Ay. ¿Y lo van a transmitir? No sé. Me estaban diciendo que sí, pero la neta no sé. No, lo van a retransmitir. Igual lo retransmite. Mañana una cosa. Uh-huh. Yo apenas ayer me enteré. Yo quería ir, íbamos a ir, pero neta sí me siento bien mal. No, ahí te vas a desmayar. Pues sí, no, con el de Café Tacuba, ¿cómo se puso? No manches. No aguanto, no, ahorita no aguanto, de plano sí me siento. Esa rolilla de Rosy Williams, ¿ya la escuchaste? La de Tripping. Uh-huh. Chingona, me la tan buena. ¿Cómo va? ¿Ya has visto el comercial de Maxim? De las chicas Maxim, que sacaba Facundo. No, me cambiaba en ese momento. Pero sí está chida. Como reggae con... con danza o algo así. Creo que ya lo escucho, creo. Pero ahorita no estoy en mis cinco sentidos, me cae de mal. ¿Y el video está 2-3? No, ¿viste el video? Ese güey se rodea de gente muy creativa, así. La verdad sí me es que Robbie Williams se me hace como una gente muy creativa, o sea, es... ajá. En los... muy sencilla y muy creativa. En las entrevistas y todo lo que le hacen es como que muy chido. Muy auténtico, ¿no? Ajá, muy chido, muy auténtico. Ajá. Y siempre le avienta a Oasis. Ah, sí. Que deja a los hermanos creo que... de... bueno, ya tiene mucho tiempo, creo que... una vez les envió por... correo, por mensajería más bien. Una caquita. No, un este... como los, las flores que ponen los funerales. ¿Una corona? Ajá, simbolizando la muerte de Oasis. Creo que fue cuando sacaron un disco que ya casi no tuvo muchas ventas. Pero es que ya fue. Sí. A mí de por sí nunca me ha gustado. A mí una que... ni una que... había una que estaba sumando mucho, que casi a cualquier persona le gusta. Este... viejísima. La de Tuesday is gonna be there, no, no, no, no, to you. Esa, ¿no? I don't believe in anybody. Imagine now. Ese disco no está malo, ¿eh? Se llama What's the Story Morning Glory. Ese disco está bueno. Y ya, otros discos, no. Sí, sí, sí. Ah, sí. La única que me gustó es la que usaron en la película de Efecto Mariposa. No, no sé cuál sea. Deja buscarla. Deja, ¿lo tienes ahí? La traigo aquí. Lo trae anotado. Ah, también traigo la de Robbie Williams. Ay. Ah, ya, lo traigo ahí. Ahorita la pongo, sí. Pasarafollo. ¿Eso qué? Está hablando en otros idiomas. Estoy hablando de Adameo. En arameo. Adameo. Adameo. Stop crying your heart out. Ah, no, no lo he escuchado. Ponela. A ver si se oye. Pero sí está buenísima. Me salió una de Efecto Mariposa. Me duele mi nariz, me duele mis ojos. Ah, sí, sí me gusta, sí, ya sé cuál. Bien Beatle, ¿no? Ándale. Ya. Realmente el que se rifa es el guitarrista, este, Noel Gallagher, es quien hace toda la composición. ¿Quién es el que canta? Liam, el más mamila. Es de hermano, Gala. Es la única que me gusta. Me gustan varias. Esta que dices, lo de... se llama The Wall, ¿no? ¿O algo así? Oh, my... Wonderwall. Ah, Wonderwall. Wonderwall. Hay otra que se llama Stand By Me. Está bueno. Ay, todos los discos. Sí, sí. Otra que se llama... no, esa era de John Lennon. Stand By Me. Uh-huh. Bueno, originalmente era de... ¿era de los Beatles? No, era de quién sabe quién. Pero se la agarró. La cubrió este Lennon. Ah. Ahorita yo no razón. Si me dicen que es de Don Gato, no les creo. Don Gato. Es de Benito, de hecho. ¿De Benito? Benito ah... Borot. Chido por él. Bienvenido. Ah, no, ese es el Cucho, ¿no? Cucho. Ah, no, Cucho es el mío. Benito, ¿dónde está Don Gato? Una menina de Tijuana. Soy de Brayante. Hay otra rola, de Maimí, la de Don't Go Away, también está buena. Don't go away. A ver, ponla de Robbie Williams. Desde el principio dices, el corito está como que... pero el coro está bien chingón. Bueno, no sé. A mí me latió el corito. Toda esa parte, los arreglos, la voz de las chavas. Es un coro perfecto, algún día tendré que hacer uno así. Ahí está. El bajo. Me dan ganas de ir manejando. Ya me voy a la playa. De hecho, se llama, ¿no? Viajero o algo así, viajando. Tripping. Tripping es viajando. Tripping. ¿Mande? Tripping. Tripping. No, tripping. Tripping. Tripping. Trip es viaje, ¿no? Hello. Ah, sí, es viaje. ¿Como el que tienes ahorita, no? No, es que pinta de cómo se llama. Ya ando como en camino. ¿Sí? Pero ya te pegó ahorita camión, ¿no? Sí, la neta sí. Está de huevo este podcast, neta. Va a ser la rareza. El podcast perdido. Que nadie sabe si fue el 11 o el 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué están de huevo? Es que ¿por qué no grabamos el próximo? ¿Dejaste el sábado de descanso? No, ya sabemos este. Grabamos otro día. Así ponle, mejor no le pongas número, ponle el podcast perdido. Ajá. Ándale. De la... ¿Cómo la tres? ¿Quién sabe cómo se parió este? Pero está. Es que a lo mejor sí hay que tener como algunos temas, aunque no haya mucha escritura. Es que se la bronca, como que no traemos temas. A veces puede sacar temas, pero la neta sí, yo sí me siento la chingada. Y así me ponen a hablar y digo, pero apenejada o no hablo. El podcast perdido. ¿Qué pasará? El podcast dimensión desconocida. Tenían sueño, estaban enfermos. No tenían de qué hablar. ¿Acaso todo fue una falacia? Me acuerdo de Son Verde. ¿Acaso le faltan neuronas? Sí, no se me hizo ver a Robbie Williams. Ay, tengo hueva de ver. O sea, quiero ir por más huevos. No te pensas. Yo tengo ganas de ir porque tenía ganas de ir a verlo, pero... Nada más quería escuchar esa rola. Con el sonido de aparte, sí. Aparte ya lo van a pasar al día de noche. Yo creo que sí, porque... A las 5 es la alfombra azul. Pasa la marabunta y todo. Luego, a las 7 empezaba el evento. Pero ahora se la entrega, entonces en los intermedios tienen que hacer. De evento, ya como a las 10 cuando iba a estar. Pero yo no creo que toque muchas canciones, si es un evento así, toca una o dos. Yo digo que una. Una o dos canciones, ajá. Pero aún así aguantarte tanto tiempo, sí. Y ya está a las 10. Es que aparte me da un chingo de... Luego, no sé si, bueno, yo una vez lo vi en la televisión con Ana Ramón y con el otro güey, ¿cómo se llama? No, Machaca. Ajá. Sí tocaba las canciones, pero tocaba así chingadazo, así todo que... Rápido. Sí, rápido ya me voy. O sea, canta bien, pero sí, de madrazo. Ajá. Sí, no mames, tanto para eso esperar, para que... ¡Ay, de chifrasio! La neta sí tenía ganas de ir, pero neta, sí no voy a aguantar, neta. ¿Qué más traes ahí? ¡Ay, pula, que te pedí que me bajara! ¿Cómo, de qué quieres? La pola de Luis Fontier. Compadre. ¿Quieren escuchar el MP3 que traigo en la LAR? ¿De qué? Hay de todo. Hay unas cumbias bien chingonas. Para dolidos. Para hueva. Para el cuerpo cortado. Nada, por favor, denme una para llevar. El podcast perdido. Es el de más hueva que hemos hecho. ¿Quieres ir a Mona? ¿Quieres ir con tu hermana? Pues te digo, segura que me vas a acompañar. Ah, se me hace que por eso me preguntaba tanto segura. Porque le dijiste que ibas ahí, ¿no? Ajá. No manches. Al menos avisa. Pero es que también tuvo un montón de semana. Tú sabes que yo voy a cualquier lado. Pero ahora no, es que te juro que ni puedo coordinar al hablar. Me siento desesperada. Pues yo creo que tienes el cuerpo cortado y eso de desesperada es como que la desesperación de estar así. Es un doctor. Ah, no, ya pa' qué. Pues ya pa' qué, ¿no? Ya pa' qué, ya me morí. ¿Qué tenía? Tenía gripa. No, es que me la toca, sí estoy caliente. mes tu labor. No, de la casa me estoy durmiendo así. Tengo mi cara muy carnuda. Dios. ¿Qué fue eso, amor? Una cara extraña. Está transformando. Está la señorita Jogatía. ¡Qué braille! Ay, mami, una foto con señorita Jogatía. ¿Agartija? ¿Eso no me salió? ¿Cómo el cigarro? ¿Las agartijas dejan así? ¿Puedes frenar la cola y que se quede ahí moviendo? A ver, fréname la cola. Tómame una foto de agarrarte. ¿Y la pongo en el podcast? No, que te... Yo amo. Siendo como mongoloida. Siento que pierdo la vista. A ver. Agarrarte. No se ve bien. Las ideas, mi amor, te tomo la foto. Es que la luz, amor. Sí que estás enferma. ¿Eh? Sí que estás enferma. Qué buena hueva, ¿no? Vamos a servir a sacar. Vamos a invitar a animales. Es que me acordé, no, es que me acordé del capítulo de Los Simpson, que se supone que va a caer el meteorito al Springfield. Ay, que y todos se meten al de Flanders. Y dicen, a ver, vamos a jugar a adivinar sonidos. Yo hago el sonido y ustedes que dicen que es. Y dicen, una cabra. Pero no, la pato. Cara. Es que así hizo la cara. No, ya no. Ale. Ahorita. Ay, enferma, no me vas a complacer. Ah, de complacerte sí, pero ahorita. Ah, dale. Vas a hacerle como puerco. No, pero cuando los matan. Ay, a ver. Sigue más macizo. Sí, no sé, está más fuerte. Claro, es que sí lastima la voz. Un poco de agua. Como burro. Como burro. Ese es teniendo sexo rápido, amor. Es una niña tonta teniendo sexo rápido. A ver, tú sabes tu celular y decimos que es eso. No. ¿Qué? ¿No qué? ¿Iba a poner la grabación? Ahí, te graban, ¿no? No, no nos grabamos, nos grabaron. Nos grabaron. Ah, caray. ¿Y en su celular? No, no. Nos robamos el archivo y lo eliminamos y lo grabamos. Este mundo tan moderno. Pues es que nosotros no sabíamos que nos estaban grabando. De hecho. Nos estábamos bañando cuando de repente cuando salimos. Sí, ve. ¿Te dije eso? Ah, yo soy así. Yo estaba así soy yo, wow. Yo estaba en los puestos ahí en el eje central, ¿no? El video. De hecho, debe estar ahí, No, pero es de sonido, nada más. Véndale, me toqué. Ahí estoy rolando por el mundo de la piratería. En internet. Ah. ¿Por qué me rolas, no? ¿Has hecho la rola? ¿No hay que chicar? ¿Me digo una cosa, chico, no? ¿Qué? Quiero vomitar. Abre la puerta. No, pero no es seguro. Si me da el aire, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Vale. O sea, no es seguro, no es seguro, pero sí tengo así como que ansia. Bueno, ahí pues. Así déjala nada más. Es que como está encerrada. El... Sí, yo creo que te daría mejor que te dé un poco de aire. Sí, ábrele un poquito. ¿Por qué me habré puesto así? Si no... Pues yo creo que sí fue por lo... Por lo de ayer. Oh, mi loca. Es que de por sí hace un chingo de frío. Y luego saliste y te mojaste. Tú me dijiste, háblame a las 9. Ay, tu príncipe se estaba hablando a las 9. No, me habías mandado una llamada por mí, yo te llamaba. Ya no veo, te acuerdas que se me acabó el crédito. Se te acabó después. Pero no te acuerdas que las llamadas perdidas era para conectarnos a internet. Anita. ¿Cómo pasa que ibas? Amor, ¿dónde estás? No, mami, querido. No, es que me salí a hablarle por teléfono lloviendo. Ajá. O sea, estuve tantito, pero estaba lloviendo fuerte. Estuve tantito y te juro que el pantalón hasta acá mojado. Se me hace que es eso. No me digas, te juro que fue así de... al aire sí se calma acá. Déjame bajo mi lap, quizás hay algo divertido. Bien. Bien. Se cayó. Conciencia. Sabe, güey. Sí, pero perdón por no acompañarte. Ah, no te apures. ¿En serio, lo voy a ver el martes y el jueves? Pero tú sabes que te acompañaría a todos lados. Pero sí. Vamos el martes y el jueves. Digo, lo veo el martes y el jueves. Gracias, amor. Estoy caliente. Sí, sí, me siento muy mal. Y si el martes se siente bien, ¿por qué no vamos a buscar boletos en la mañana? Vamos el lunes en la mañana, tú vas a buscar boletos. ¿Para otro día? Sí. Ya. A la hora que quieras. El podcast perdido. El más bizarro. Este podcast va a ser como de culto. Oye, ¿qué tienes que hacer? ¿Te dicen que es el lunes, boludo? No, nunca he hecho nada más. Me dice que va a vomitar. Ay, yo tengo sonido raro. Es que cuando del promo que vamos a hacer, muchachos, que me vomita. Oye, sí, voy a agarrar ese pedazo. Ay, no, se burles. Quiero vomitar. Ay, me parece especial. No, cállense, no hablen de eso porque ya la siento. ¿Y cuál es el que escuchaste? Donde hablamos sobre el comercial de 1984 y el libro de la publicidad. Ah, ya. Ah, recién. Es el 10. Este sería el 11, ¿no? El 11 es el del Starbucks. Entonces este sería el 12 o el 1. Sería el 12 o el 1. Ah. O el perdido. El bizarro. Quiero que va a ser el bizarro. El bizarro del postre. Hablando de bizarro. Neta, si no lo bajan, lo voy a entender. Y si no lo terminan de escuchar, también. Si quieren saber, podemos editar. No, pero pierde su esencia, ¿no? Sí. Ah, sí, así. Quien quiera, que lo escuche. Sí, hay gente que lo escucha. De hecho, sí, es en la página. Te paso la nueva dirección por si quieres escuchar. Bueno, si te interesa todavía escucharlos. Ojos de gato de reloj. Ay, cuando me he hecho razón, no veo. Mira, amor, se ganó la de Guanábana. No, fiel, los todos lo hizo, ¿no? No compren una iBook. ¿Cuánto la andas vendiendo? Pues es que no sé si me convenga venderla. O sea, ponle que le saque, no sé, 7,000, 8,000, pero ¿qué me compro con 8,000 pesos? Júntate, júntate. Ah, unos, te juntas a 11, 12 y te compras 6, una mejor. Ándale, te compras una Head 4, ¿qué? Porque quiero comprar una PC para poner mi estudio de música. Falta baro. Y ya no quiero mi PC. Falta la vendo. Te la cambio. Déjame pensarlo. También déjame pensarlo. Y para cambiar la mesa está bien equipada. La mía que me falta nada más memoria. Pero si te jala bien. Pero tiene salida de video, quemador. ¿Quieren ver fotos? ¿Quieren ver mi música? ¿Tu música? ¿Fotos de qué son? Oh, puta mía. Te mando vomitando. No, no, el México para usted. Para el trayecto. Bosquejos de rolas que todavía no salen. Sí. ¿Y esta otra te aguanta el sistema? No. ¿Algún sistema 10? El 10.1 nada más. No se ponen unas cumbias, ¿no? Estamos en lugar prohibido. Aquí la tengo, falta que... En busca de experimentar. El pecado del amor. El podcast perdido. Bizarro, charanguero, cómico, mágico, musical. Huaca... Huaca cumbianchero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás masticando el chiste? Entonces, ¿qué le digo, Manta? Manta... Manta, dije manta. Este manita. No, dije manta. Ahorita, después lo checas en el podcast. No, ahorita la escucho del podcast. Bizarro. ¿Sabes cuánto la vendes? No sé, tal vez entre 7 y 8. No sé, no tengo idea. Con eso armas una buena PC. Sí, es lo que estaba pensando. Pero es que también necesito algo portátil, es el PEX. No, pues sí, mejor te conviene. Es que igual lo que puedes hacer, te compras una iBook más reciente. Ajá. Y le pones un emulador de Windows. Épale. ¿No? Eso es lo que podrías hacer. Te compras un emulador, pones un emulador para Windows y ya puedes manejar este. ¿Y el emulador no lo puedo manejar aquí? Es que no sé si lo aguante, no lo he probado yo. O sea, sí aguanta con el sistema nuevo de Mac. Sí. Pero que, creo que es más este en cuanto a las características de la máquina, no tanto el sistema operativo. Bohemia. Junto a mí. Dale. Suelta. El listón de tu fe. A decir que quiero. Amor, mi celular. Suelta. Oh. Ya, te robé los dientes, amigo. Adelantamos, bubu. Ahí está. Mi celular. Aquí lo tengo, amor. Déjalo saco. El listón de tu pelo. ¿Sientes mal? Épale. Ah, no, man. Está cagadísima esa. ¿Cuál es? La de la alberca o algo así. Se llama la cumbia de los teporochos. Ay, se va a acabar la pila. Oh, no. Pegadísima es. Es de los videos del gato, el garrote, ¿no? El gato. El gato. Llevamos 40 minutos de braille. Todo, oh, cielos. Qué aburrido. Me siento culpable porque querías ir al centro. Vamos a cambiar radicalmente. Escuchen esta delicia, que todavía está mal mezclada. Ah, sí está ching. Oh, estos güeyes van a pegar. Ah, bueno. ¿Ese guitarrista es Satriani? No, ¿Satriani qué? ¿Y qué es Satriani? ¿Es la última? Sí. Ya lo escuché bien, sí, necesitamos bajarle a la voz, subirle un poco a los tambores. Al coro también, subirle al coro. Llenado. En las partes donde cambia el bajo, también este, hay que subirle un poquito. ¡Órale! ¿De quién es la voz? ¿Yo? No mames. ¿Meta? Sí. Pasaba por las manos de May. Pero sí, su voz. ¿Meta? Sí. Entretienes. No es con voz de hombre, ¿eh? Es la mejor parte. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya nos falta la corregir la mezcla. Pero ahí va, ahí va. Sí, Soy entre Alberto Cuevas y... ¿Cómo? Soy entre Alberto Cuevas y... Héroes. Y... Bumburi. Pues esa parte. Eso puede ser Héroes. Estás cantando con eco, ¿verdad? Sí, tiene efecto. Adentro de una cubeta. De metal. Yo creo que ese requintito de la guitarra acústica hay que subirle también. ¿Ese es efecto o se oye cortado? ¿Cuál? ¿Qué se oye cortado? Ah, no se oye cortado, son tambores, ¿verdad? Ah, no, ese es platillo, ¿es la batata? ¿No? ¿Cuál? Pero es platillo, ese. Pero es que se oye como una efecto de cortado. ¿Eso? Es platillo, ¿no? Es platillo. Kurt Cobain estaría orgulloso de esa parte. ¿Y esos quiénes eran? Ah, esos eran DJ Maze y Ed Espíndola. Este, presentación no oficial de una canción. Oh, les voy a poner una canción ochentera muy buena. Que a mí me gustarme mucho, sentirme identificado. Esta canción es de un grupo llamado The Cars. Y en pocas palabras dice: oh, nena, ¿quién te llevará a casa esta noche? Y queremos hacerle un cover en nuestro álbum. Pero ¿cómo la va? Yo tengo ganas de que sea una voz femenina ahí. Ahí me dio cachondo. O más enamorada. O sea, o más este... O más casual. Igual y cachondona sería como que mira de lo que estás haciendo. Estaría bueno. Porque siento que la intención es más romántica. Entonces si le pones... Otro es tu intención. Sí, ¿eh? Porque soy más chido. Cuando me muera me podrían poner esa canción. Entre otras. Entre otras 100. No, ahí además tiene una de YouTube. ¿Cuál? La de Wake Up Dead Man. Ah, está bueno. Pero la versión este del concierto en México. Hay una de YouTube que se llama Love is Blind, de Amor y Ceguera. Ajá. Está chingada también. Hay varias. Vale. Please. Bien. A mí me gustaría también que me pusieran... Hay una canción de los Smiths, muy rara. Se llama... Last night I dreamed that somebody loved me. Anoche soñé que alguien me amaba. Esta también está muy chingona. cuando te mueras, ¿qué rola quieres que te pongan, mi hijita? Yo. Todas las que me gustan. Pero sería como. No, solo pones una o dos o cinco. No, o sea, me encanta la de Ghost de My Chemical Romance. La de Black de Pearl Jam. La de. Es que de Nirvana estaría por ver. Y de Do. Pero tendría que así como que elegirlas para que me pudieran extractar. Ay, claro, y la de la alberca. A la alberca. La de Black, qué padre. Así está. Ay, ¿viste cómo se llama mi estómago? Ahora van con mi estómago. ¿Tienes hambre? No tengo hambre. Súbele, me aguanto. La voz de Rivera es la más pegajosa que conozco. La cabeza mientras lo escucho. ¿Cómo? Que si me acaricia la cabeza mientras lo escucho. Podcast perdido, las complacencias. Vengan a estar tirado en una playa, estaré chido. Pero sí de noche. No, a mí en una azotea viendo las estrellas. Creo que se ve más chido en la playa. Ves más estrellas y ovnis. Whatever. podcast más perdido y raro y bizarro que hemos grabado. Ahora sí ya entierren. Estéreo 100. Estación de Bueno, esas rolas sean clásicas. Bueno, ya son clásicas, pero... ¿La de Black? Sí. Cuando las pasan en Estéreo 100. Yo, oh, era fuera de mis tiempos. ¿Qué te lleva de podcast? 57 minutos de verdad. 57 minutos más largo de un podcast. Creo que ya es hora de... decir, a ver... Partir. Partir. Entre enfermedades y... hambre. ¿Tienes hambre, no? Ah, yo siempre tengo hambre. Ah, bueno, sí. Ah, sí, la despedida. Adiós. Esto es todo por hoy. Si no lo escucharon completo, lo entiendo. ¿Y cómo saben que es que...? Espera, ya repito el chiste. Chingada. Otra vez. Para los que no escucharon el podcast completo, lo entiendo. Y para los que escucharon completo, se que regalar un premio, ¿no? Sí, se merecen algo. ¡Un Audi! Unos boletos para YouTube, para febrero. No, pues que aguante, neta. Y... pasemos a la parte de contactos. Eso sí nunca va a cambiar. ¿Tú quién eres? Yo me llamo Jessica. Mi mail es stopjess@hotmail.com. ¿Y yo? Yo me llamo... Espíndola. Lalo Espíndola. El nombre artístico es Espíndola. Para los cuatro soy Lalo. Otras me dijeron la Leishon. La Min May. El correo es edespindola@hotmail.com. edespindola@hotmail.com. Escriban, prometo pasarle una foto de mí al maíz, una foto medio bizarra para que se imaginen cómo no soy. Ya habíamos sacado una en el Starbucks. ¿Vas a tomar una foto de aquí? Ahí neta. Pero de aquí adentro, ¿no? Del carro. Ah, sí, del carro. El retrovisor viendo. Sí, no puede faltar la foto del recuerdo. ¿Es el retrovisor? Del podcast perdido. Oye, se ve chido, a ver. ¿Qué es eso? Oh, está bizarro, ¿eh? Está loco. Al espejo, en el espejo. ¿Ya viste que sale un monstruo? No manches, soy un fantasma, güey. ¿Ves esta luz? Es como Nana Pancha, mira. Nana Pancha. Prometemos hacer algo para hacer un podcast más... Te prometo no estar enferma para el próximo sábado. Más activo. Y traer algún temilla. Más propositivo. Y vamos a cumplirlo. ¡Ah! Las nalgas sirven para eso. Toma. Pero necesito de tu ayuda, Miguel. No lo entiendo. ¡Ay, sí está bueno! ¡Ah! ¡Qué malo! Parece un cohete en plena noche. No, pues. Bueno, yo soy Mace. Mi casi mi correo electrónico. Ya estoy evadiendo también. Mi correo electrónico es spoonmaze-01@yahoo.com. Eso es todo por ahí. Ah, sí, mi página arbolmaze.blogspot.com. Escuchen cómo se oye. Adiós, ya nos vamos. Ya nos vamos. Se la pasen chido, seguimos en línea y nos vemos en el podcast 13-2 o algo así. En el próximo podcast. En el próximo podcast.